decíamos, en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Auditorio del Plata, aquí en Gorriti 5963. Entre Arevalo y Ravignani. Ex Smart. Yes. Y mañana también estaremos aquí. Recuerden que el viernes... A las 21:30 horas. A las 21:30 horas estarán, atención, Córdoba. Sí. En Córdoba, en el Teatro Libertador General San Martín, los muchachos de La Zurca, nuestros amigos de La Zurca. Sí, señor. Así que las entradas ya están en venta, pero no hasta ahora. Son como las 3 de la mañana. Bueno, si voy a comprar las entradas ahora, golpea la puerta del teatro. No, señor. No, mañana. Mañana. Bueno, no me importa, señor. No, sí, ¿cómo que no? Si no, vaya el viernes a las 21:30 y la compra en el momento. Loco. Claro. Pero vaya, no después deje de... nos va a decir, ay, ¿por qué no me dijo antes? Porque no hay más entradas. Y bueno. Bueno, entonces embrómese, señor. No me empujes, compadrito. Todos los oyentes se hacen los guapos. Claro. Escúcheme una cosa, que el jueves 6... El jueves 6 de diciembre. El 6D, estaremos en Mar del Plata. Sí. Sí, sí. Sí. En el Teatro Auditorium. ¿Sí? Atención, Mar del Plata, etcétera. Listo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Sí, nuestra habitual sección dedicada al adelanto de la ciencia. A la divulgación científica. Sí. Y hoy queríamos referirnos a usinas hidroeléctricas. Uh-huh. Porque vamos a poner muchísimas usinas. Miles. Miles. No, miles no, tantas. Casi todas acá en la capital, que es donde más falta hace la corriente eléctrica. La luz, claro. Sí, pero y vamos miles a poner a lo largo del riachuelo y del río de la Reconquista. Qué lindo. Sí. ¿Cuántos recuerdan? Antes llamado Smart. Sí. Y un montón de diques. Diques, pero si no corre el agua y es casi sólido. ¿Cómo va a correr el agua? El río Reconquista. Siempre corre el agua. Siempre corre. El río Reconquista tiene la consistencia de un dulce de batata. De bueno, con eso vamos a tener favor. Mejor energía eléctrica. No, bueno, luz dulce. Yo viví a una cuadra de la represa Hoover. ¿En serio? En los Estados Unidos. Y era... estábamos con la espada de Empédocles sobre nuestra cabeza. Totalmente. ¡Qué obra! Porque corre el riesgo de caerse. Eso es lo que pasa con las grandes represas. ¿Se vio el tamaño? No, el tamaño de la Hoover. El pedazo de represa, ¿qué es eso? Sí. Eso sabíamos nosotros. Mire, dice, nos decía el vigilante de la esquina. Sí. Si ustedes oyen que la represa se está agujereando, ni corran. Pero bueno, ¿cómo le va a decir eso? Es al vicio. ¿Qué me iba a decir? ¿Que corriera para qué? Si te alcanza igual. La señor, ¿sabe corren, qué? Se lo decían a los que vivían a 20 kilómetros. Claro. Eso sí, corran. Y corran ligero. El auto y corra. Pero nosotros vivíamos tres cuadras. Que es, cuando llega a la esquina ya está. Señor, mire, y yo me dedico a diseñar represas. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Usted es el señor Hoover? Hoover es la misma empresa que hacía los lavarropas, ¿no? Y las heladeras, claro. Lavadoras, heladeras y represas, sí. Y nosotros tenemos calculado, hacemos las represas, calculamos el caudal de los ríos, 100 veces más resistentes... Te gastan guita. ¿Para de qué? Gusto. El para dinero de los cemento. Contribuyentes... Bueno... Lo pagamos nosotros. Usted pone, ¿quiere represa en el río Reconquista? 100 ríos Reconquista puede aguantar la represa que le voy a hacer yo. No es así. No es así como se trabaja. Y eso, al menos no en la represa Hoover, en cuya esquina viví yo muchos años. La represa Hoover acá y en la esquina. No tiene esquina. En las represas no tienen esquina. Pobre de vos. A la esquina siguiente, la primera esquina que había después... Pero la primera esquina es a 60 kilómetros. No, señor, ahí nomás. ¿Dónde viven los guardianes, toda la gente que labura en la represa? ¿Qué te crees? Que cuidan que no se afane en la represa. O que alguno le abra la espina. Claro, le abran, no le empiecen a golpear, con un martillo, hacer un agujero. Por hacer un chiste, una gracia. ¿Cómo van a hacer una gracia con eso? Los republicanos. Además, no lo agujerea con nada. ¿Usted cree...? ¿Usted cree que golpeando en el cemento va a poder agujerear? Con un golpe no, pero ¿con mil? Perseverando 20, 30 años golpeando y hace un agujerito. Y si hago un agujerito, sí. Fuiste. ¿No tiene nada mejor para hacer que...? No. Bueno, de todos modos, hay muchas maneras de generar. Una zona, lo malo era que era una zona que había muchos terremotos, claro. Y no se habían dado cuenta los que... Y porque se apuraron. No previeron, no le dijeron nada a los ingenieros. No, acá nunca, porque querían que lo hicieran ahí para que se valorizaran los terrenos. Claro, sí. Entonces los vecinos de ahí, que sabían que había terremoto, pero una vez por mes, por lo menos. ¿Cómo una vez por mes? Pero no le dijeron nada, tipo, no, y cuando había terremoto, decía... Simulaban bailar. Sí. Es el subte, decía. Un terremoto, ya nada. Nah. Somos de acá toda la vida. Y bueno... cuando quisieron acordar, venía un terremoto cada mes y medio más o menos. Sí, pero... Y no lo habían dicho. Después, se agrietaba. Y no, vio que tiene que tener juego. La habían hecho con un poco de juego, pero demasiado. Sí. Parecía una, era un juguete, más una, que un juego. Una pelopincha. Sí. La represa aquí, ¿no? Ahora, cuando usted haga una represa... Señor intendente, señor gobernador, que nos escuchan mucho, sí, gobernadores, toda la dirigencia que, política. Que ganan de hacer una represa. Bueno, sí. Cuando haga una represa, tenga en cuenta todo eso. Pero tienen en cuenta eso, no, señor. Sí, no. ¿Saben los estudios? Yo le estoy hablando desde la experiencia de 20 años que viví en esa esquina. Pero, señor, aunque hubiera vivido 60. Lo que yo viví, sí. ¿Usted qué piensa? No lo vivió nadie. Pero, señor, ¿usted piensa que para hacer una represa va a un agrimensor y dice, y listo, y aquí lo hacemos, y si se va a su casa? No, no, tiene que haber, por empezar, camiones. Pero, los camiones llegan mucho después, señor. ¿Qué, después que terminaron la represa? No, ahora no. Después de los agrimensores. Sacamos todas las piedras a mano, a lomo de mula, y ahora venís con los camiones. De todos modos, no es la única manera de generar energía eléctrica. ¿Con camiones, no? No, también se puede. Las represas hidroeléctricas. No. Nosotros teníamos dos posibilidades. El viento, sí. Y las represas hidroeléctricas. ¿Eólica o hidroeléctrica? Sí, y elegimos la represa hidroeléctrica y después cuando se caía la represa, sí. El viento que levantaba... Ya le daba pero hacía andar unos molinos que también sí, que también se caían después. Sí, y después, como era una zona muy de terremoto, ajá. También aprovechamos la energía de los terremotos. Sí. ¿Y cómo? Eso es nuevo, teníamos, ¿eh? Sí, teníamos unos aparatos, unos molinos que en vez de tomar la energía del giro de unas aspas, las tomaban y las sacudían. De unos fierros que tenía ahí. Ah. Se sacudía, generaba. Al sacudirse generaba una fricción y esa fricción que producía energía eléctrica. Nos poníamos contentos. Cuando había terremoto, había más luz. Subía la televisión. El único día que se veía bien la televisión. En esa zona, usted, mire, la gente perdió las casas, perdió el terreno, pero nunca le faltó luz. Bueno, señor, pero además, ¿cuánto dura el terremoto? Es poco el tiempo. No, en esa zona que le digo, donde vivíamos, eran unos terremotos bastante persistentes. Ah, sí. No eran muy fuertes, pero eran muy durables. Por ahí estaban 3 días. ¿Tres días? La gente ya se nos aburría. Sí. Me acuerdo que había una cancha de golf por ahí cerca, y los jugadores de golf, claro, imagínense, ya es difícil embocar el hoyo cuando está quieto. Si se le empieza a mover... No, por favor, es... Si le mueven el hoyo, ¿quién me emboca? Es imposible. Y estaban ahí esperando que parara el terremoto. Dale, tirá, decía, no, ¿qué querés que te pará? Que pare el terremoto, no va a parar más. Y 3 días. Eran, de ahí, de esa zona, salían los mejores golfistas con cancha en movimiento. Movediza. Es muy ellos difícil. Siempre ganaban. Cuando había un terremoto en alguna cancha... Ganaban ellos. Bueno, sí. Ahora, en cancha movida lo llamaban. En los bares siempre había peleas, ¿no? Había noches por el billar. La gente se agarraba trompadas toda la noche. Sí, claro. Señores, se movían todas las bolas, imagínense. Sí. Incluso, los hoyos se convierten en rajaduras. Claro. Se abre la tierra. Se abre y sí, claro. Y entonces ya viene la discusión. No, no, yo emboqué en el hoyo. No, ese no es un hoyo. Bueno, pero... 60 metros de hoyo. Claro. Ahora, discúlpeme, señores, un lugar así además moldea el carácter de la gente. La gente, mire, había tantos terremotos que incluso cuando no había terremotos la gente entraba en pánico y se arrojaba en paños menores por la ventana. Se pasaba debajo de los dinteles. Después veías que por ahí se tiraban tipo en calzoncillo. ¡Oh! ¿Qué pasa? No, dice que no hay terremoto esta noche. Y entonces les agarra el pánico. Sálvese quien pueda, grita, claro. Bueno, pero por lo como menos... Como Rolón el día aquel que se tiró un calzoncillo cuando se creyó que se incendiaba... El teatro. Sí, el teatro. Sí, Mar del Plata. Y por lo menos pudieron aprovechar eso para generar... Para verlo a Rolón, sí. No, a Rolón no. Mucha energía eléctrica y la vendíamos. Ah, ¿la exportaban? La vendíamos. Señor. Bueno, sí, pero ¿la vendía a quién? Sí, a otros pueblos donde no había terremotos, ¿no? ¿Y cómo la concentraban? No sé decirle. En pilas. La metíamos en pilas y la vendíamos. ¿Cómo se vende la energía eléctrica? Sí, cargábamos unas pilas. Como unas baterías. Claro, ¿no? Como unas baterías y las vendíamos a otros pueblos. Y así... Pasaba el filete. Bueno, porque hay también hay países que veo que no tienen la posibilidad esa, por ejemplo, claro, y tienen que generar energía sucia. Ah, sí, ¿cómo es la energía sucia? ¿Qué se hace? ¿Con qué la mueven? La mueven con... Hay gente para todo. La mueve, lo que mueve es el carbón, por ejemplo. Ah, le prenden fuego a las cosas. Bueno, a las cosas. Le prenden digamos. Fuego a las cosas y con eso hacen energía. Claro, sí, pero a la larga se le sacaba todo, ¿vio? Ya bueno, no tiene más que incendiar. Bueno, está bien, todo se termina, la mayoría son bienes no renovables, no, salvo el viento y esas cosas. Bueno. Ah, el viento no es renovable. Es renovable el viento. Bravo. Pero en los lugares donde hay viento, si usted, en otro lugar donde no hay mucho, no. No. ¿Es el mismo viento siempre o...? Bueno, no importa. Sí. No importa. ¿Cómo saberlo? Otra cosa, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado que no te explote. Sí. Es la energía atómica. Ah, sí, sí, sí. La energía atómica. Es la energía nuclear, la así energía, es. Pero me da miedo, a mí me da mucho miedo porque... Pero mire que están, se hacen reactores mi muy cuñado, seguros. Por ejemplo, es físico nuclear y yo no voy nunca a la casa. A la casa es ni loco. Ni loco, claro. Imagínense un físico, así decía Sábato. Cuando oí hablar de un físico nuclear, le parecía un físico a punto de estallar. A punto de estallar, claro. Por supuesto, porque es inestable el físico nuclear. No, no, no, se toman muchísimas medidas de seguridad. No alcanzan. No alcanzan. Pero no importa. No, no. No quiere... de eso porque no, no vamos a hacer. No quieren vamos a hacer solo, a partir del riachuelo, sí, unos molinos que hacen que dan vuelta. Pero no se va a mover mucho ahí. No, y vamos a hacer harina. Pero, ¿harina? Harina. Claro, señor. ¿Qué hacen los molinos si no harina? No, pero lo que precisamos es energía eléctrica. Bueno, energía eléctrica también. Harina sí, y energía eléctrica. Molinos Río de la Plata, lo vamos a poner a ver cómo sale. Este. Y si volviéramos, por ejemplo, hubiera barrios a querosén directamente. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo, ¿no? ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? Pero, sí. Recuerdos, yo no tengo ninguno. ¿Cómo no? Hay gente que va a ver, por ejemplo, el Palacio de Versalles para, claro, para ver cómo era. Sí. Bueno, todos barrios enteros alumbrados a querosén y vienen los japoneses. Claro. Y miran, ¿no? Querosén. Bueno, sí. Y alumbramos a... Pero y todo con olor a querosén, ese olor... Qué hermoso, es el olor de la, del pasado, de a la mí niñez. Me encanta el olor, sí, a querosén. Pero no, no le, le hace mal a la cabeza eso, ¿En serio? Sí. Con razón, todos los viejos sí, están locos. Claro. El olor a querosén le hace doler la cabeza. Si te eso, lo tomaste, duele la cabeza. Es muy tóxico, sí, se lo toman y le cuento. Por eso. ¿Qué es el peor combustible, el que más contamina el universo? Ahí está. El querosén. ¿Es por el querosén o es por el gas butano que se ha hecho el agujero de ozono? No, el agujero, ¿sabes que se vino achicando bastante, dicen? Ah, sí, eso, sí, se refiere al agujero de ozono. Sí, sí, claro. Sería el único agujero que tiende a achicar. Como se ha dicho en este mismo programa, en este mismo día. Sí, señor. Todo agujero tiende al agrandamiento. Sí, este parece que... El ozono, la capa de ozono tiene... Buenas tardes. Estamos buenas tardes con el profesor Patricio Einstein. Sí, sí, simulando interés. Aquí en Simulando Interés estamos... Estamos hablando de temas serios como, por ejemplo, que no se siga agrandando el agujero. Sí. Y continúa. Y tiene capacidad de reconstituirse... Como el hígado. Con el tiempo. En la capa de ozono. Ah. Si no la molestan y todo eso, vio que se decía de los sprays. El desodorante es lo que hizo el agujero no, de desodorante. Cada persona que se pone un desodorante es un día menos de vida. No, que no, bueno, no, no. Las mujeres que se ponen spray en la cabeza, sí, esas son las peores hay asesinas de la humanidad, cuando señor. Su novia se pone spray así, para hacerse Robbie, se llama. Robbie. Le decís, ¿ves? Y ahí el nombre de su novia. Sí. Y después te quejas de mí. Fulana, estás reduciendo... la longevidad del universo. No, pero mire, ahí su novia o la mía es un chivo expiatorio. Ah, yo le vi cara de eso. Un chivo. Me habían dicho. ¿Quién la auspicia? Porque usted. Ahí viene la novia de Bart. Caprichosa. Así es como las Bart grandes. Bart anda con un chivo. Salió en TVI. Así es como las grandes corporaciones. Romance de explotación. Las grandes corporaciones se montan a ella. ¿A quién? ¿A su novia? No, señor. También me lo habían dicho. A esa corriente de difamación que usted dice de la capa de ozono. Era el 7D. Sí. Y entonces dicen, son las que usan el spray. No. Son las grandes industrias. ¿Qué? ¿Se ponen spray? El hemisferio norte. Andan todos industriales poniéndose la cosa en que la cabeza. Que con sus chimeneas van agujereando, como con un secador. Con un secador, eso hacen. Hacen como el agujero en la capa de ozono. Con un palo. Qué primitivo. Están tipos como Rockefeller. Claro. ¿Qué pasa? Golpeando el ozono con una caña de bajar y... Y eso genera, bueno... genera malestar. Sí, señor. Con 2 millones de spray, se le muere de risa la General Motors en Estados Unidos. ¿En serio? ¿Pasaría eso para la General Motors en fabrica este spray? No fabrica spray. Es responsable de todo lo que hagan, lo malo del mundo. Sí, señor. No quiero tener un juicio, este es un programa humorístico. Y las Chrysler. Claro. Bueno, eso lo dice. Y los japoneses. Yo me banco hasta el juicio de la que dije. Usted y esos dos. Esto me directamente me dejó sin palabras. Qué corrupto. Bueno, qué digo. Triste que usted esté tomado por la corrupción. ¿Y cuántas mujeres argentinas, cierto, habrán sido acusadas en vano, señor? Como la hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Y ahora se están levantando de la cama y se están levantando mujeres. El spray por la ventana, como celebración rebelde. ¿Las mujeres argentinas? Sí, señor, con esto que estamos diciendo aquí. No le vas a conocer un chico. Porque si no... Me gustaría comprar, que no sé si es malo para el agujero de ozono, ¿qué? Es ese gas paralizante que hay. Ah. ¿Y para qué lo quiere usar? Para paralizar a la gente. Bueno, sí, pero... ¿A qué le voy a querer? Lo voy a usar para peinarme. No, va a ser para peinarme yo. ¿Pero en qué circunstancia lo usaría? En cualquiera. Nada me costaría inventar circunstancias en que me gustaría paralizar gente. Un ascensor. Viene lleno el ascensor y te querés bajar. Te gusta alguien. Lo paralizaste, lo llevas para tu casa. Sí, ¿qué? ¿Y para qué la quiere paralizada ahí? Y para que no moleste, después, señor. Hablaremos. Además, cuando uno se compra un gas paralizante, por ejemplo, ¿no? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la marca del gas paralizante? Robi. Y usted lo compra. Sí. Y uno no sabe si le han vendido lo correcto. No lo prueba usted. En ningún caso sabe eso, señor. No, pero por eso lo tiene que probar. Tiene ganas de probarlo. Ahí lo asalta un tipo. Usted tiene ganas de probarlo y sale a que lo asalte. Claro. Sale contando guita, por ejemplo. Y un tipo lo asalta y ahí... Sonaste manejo, le dice, pela el Robi y le echa y el chorro agarra y se peina. Y dice, dame todo. Dame el peine también. No, señor, lo prueba, por ejemplo, vendedor. Con un gato. ¿En qué? No, señor, otra vez con. ¿Dónde? Con un gato. Violencia de género es eso. Y pasa y le echa. En otro programa harían chistes, ¿no? Sí, claro. Sí. Le echa el psh. Y si usted ve que el gato queda paralizado, dice, bueno, esto es, esto funciona. Y calcula el tiempo, porque paralizado pero por mejor cuál. Es con una persona de su casa, con un pariente, con él. Por el bueno, piso. Claro, lo que pasa es que algunos parientes no son muy diferentes. Con o sin gato, están siempre medio paralizados. Está ahí en el sillón, el tipo. El abuelo, claro. Sí, se sientan, ahí están toda la tarde y uno no sabe si le echaron gas o si son así. Y del gas paralizante, mi inquietud también es... ¿Cómo se entra y cómo se sale? O sea... ¿De la parálisis? Sí, la parálisis. ¿Es paulatina o es...? No, para mí... Repentinamente. Véndame del que te paraliza enseguida. Si no... Todos nos vamos paralizando paulatinamente. No, a mí me gusta... ¡Tac! El tipo queda así... Como quedó, quedó. Tipo estatua, claro. Eso es impresionante. Y si no puede mantener el equilibrio, nada, se cae. Así. Se cae. Si usted lo pesca en el aire, se cae. Y del mismo modo vuelve al movimiento. No, tiene que tener... Buenas tardes. Buenas tardes. Vendedor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Un antídoto? No tiene antídoto, ¿eh? No, pero tiene una duración. Ah, bueno, qué bien. Disculpe esta sonrisa soberbia. Sí, sí. ¿Y cuánto viene a ser? Tiene una duración, ponerle una hora, porque no lo puede tener paralizado toda una vida el ladrón. Una hora es muchísimo. Y una vida es bueno, más. Ponele 10 minutos. Bueno, pero 10 minutos... Si fueran 10 segundos, espera los 10 segundos, después me corre y me mata. Bueno, igual 10 minutos es muchísimo. Parálisis a mí, dice el tipo. Sí. ¿Y cuánto lo quiere paralizar? No sé, 2 minutos. ¿Con 2 minutos? Dos minutos no es una ventaja. No hacemos nada. Que me mantenga tranquilo a mí. Sí, en 2 minutos sí, tiene, usted de tiene todo. El tiempo de primero evitar el asalto y poder asaltarlo al ladrón también, sacarle las cosas que tiene encima. Claro, tiempo de afanarle. Por ejemplo, el tipo viene afanando ya desde hace 3-4 horas. Claro. La guita que afanó la tiene que tener encima. Sí. Entonces uno aprovecha que lo tiene ahí paralizado y agarra y le afana. Salvaste la noche. Y afana el ladrón y salvaste la noche. Es como si afanaras. Afanar un ladrón, viene a entrar a la noche, tarde tiene que ser. Ah, claro. Tiene que ser. Cosa que el tipo ya haya hecho varios asaltos, no, cuando lo agarra. Ay, disculpe, es que recién salgo, no tengo cambio. Ni cambio tengo. Lo agarrás ya cargadito al tipo. Ahora, yo no entiendo una cosa, ¿no? Este gas paralizante que se ha hecho para protegerse los ladrones. Sí. ¿Por qué los ladrones no lo usan para asaltar el lo gas? Lo usan. ¿Quién se cree que lo están compran? Usando? Lo usan. En general prefieren un revólver. Lo que pasa es que uno puede andar... Pero es mejor el gas paralizante, es inofensivo. Más que nada, para llevar al cine es mejor que un revólver. Sí. Porque no se nota que uno lleva gas paralizante. No, es un tubito. En cambio, una Ballester Molina... 357. Metida acá, si usted viene ensillado, enseguida se dan cuenta. ¿Sabe lo... El señor está calzado. Sí. Ahora, el gas paralizante, ¿no? Que viene en spray, ¿verdad? Tenemos o el viene spray. En crema viene también. En crema también. Y en gotas. Es muy práctica. En gotas nasales. Claro. Pero tenés que ponerlo. Lo que sí hay que hacer un poner al ladrón con la nariz para arriba. Claro. Generalmente se resisten estas viles personas. Y son ladrones, son malvivientes, ¿viste? No, o en polvo lo puede también que venga de... También, cocina. Igualmente difícil. Sí. Ahora, ese... el spray, digo, este de... El tubito. ¿Sabes que es peligroso? Los que la gente lo confunde con el coso para el aliento. Claro. Ah, no. Y se paraliza el mismo. Quedan ahí, quedan... ¿Qué hace con la boca abierta? No lo lleve en el bolsillo, que por ahí se... Se le aprieta. Se sienta... Y se queda duro ahí manejando. Una película para no moverse en 90 minutos. Ahora, hay... hay que agitarlo antes de usar el... Al chorro. Vio que los spray hay que batirlos un poco. Sí, sí. Pero no sé. Este no tiene esa indicación precisa. Puede ser, sí, sale mejor, ¿no? Sale mejor. Pero eso es prácticamente un acto reflejo que uno tiene. Totalmente. Que todo lo agita antes de usarlo. Todo. Bueno, y voy a llevar 3 tubos. ¿Tres tubos? ¿De litro? 1, 2... 3. Ahora, usted, discúlpeme, ¿no? Porque yo soy nuevo en el barrio. Sí, ya nos dimos sí, cuenta. Por eso, sí, por eso es conveniente que lleve gas paralizado. Y veo que esté aquí, me inquieta un poco que la fábrica de gas paralizante esté en el medio de una zona residencial. Sí, sí. Y esto no es peligroso, si esto explota. Un día explotó y se paralizó. Sí. Huelga barrial. Paralizó el barrio. Una huelga general. Sí, lo aprovecharon algunos. Sí, basta de piquete, sí, sí. Y el... porque es peligroso, señores. Es muy peligroso. Y más está... Mira, viene la planta nuclear. Sí. La curtiembre, la fábrica de gas paralizante y la represa, el fondo. Y la represa. ¿Y por eso está barata la construcción? ¿Hay terremoto por esta zona? Oh. Raro el día que no hay. Le echamos gas a la tierra. Pausa.